Buenas, ¿qué se le ofrece, señora? Te traigo escoba linda y barato, escobillón. Te dejamos la posta en este segmento. Dulce de membrillo, manicuí, dulce de mamón, banana caraperre, medio yuyo. Frutilla, pico, ¿no tenés con dulce? Dale coy, patrona. Y bueno, otro día, gracias. Retina indígena en imágenes. En imágenes. Buena suerte. Vamos, mi hijo, vamos, agarra toda la bolsa, agarrale al perro, agarrale al gato, agarrale al loro, dale, llámale a tu hermanita que viene allá, dale, agarra la canasta, trae también ese, dale, ya jaca tú. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Wojtek Ganczarek y les quería contar un poco cómo se gestó, cómo se creó mi cortometraje El Comunicador, sobre justamente un comunicador aquí de la retina indígena, Abelton Olekselin. Yo soy de Polonia y en el año 2013 empecé el viaje en bicicleta desde México por América Latina, dedicándome un poco al periodismo escrito más que todo. Pero más adelante en Paraguay empecé a filmar, a hacer relatos documentales audiovisuales, y ahí es donde se crea mi largometraje Soy Paraguayo, que más adelante, en el año 2019, se muestra en el Festival de Cine en Asunción, en Paraguay. Ahí yo conozco a Diego Pérez, del grupo, del dúo Tonolec, y Diego Pérez me cuenta sobre Tonolekselin de Resistencia. Entonces yo luego camino a Uruguay, por donde yo estaba viajando en bicicleta. Yo había dejado la bicicleta en Uruguay, fui a Paraguay al festival ese, y luego camino de vuelta a Uruguay, pasé por Resistencia efectivamente, y conocí a Tonolekselin. Nos encontramos varias veces y una de esas veces hicimos una grabación que más adelante tomó la forma de un cortometraje. El cortometraje El Comunicador básicamente es una entrevista, un relato sobre la historia de vida de Tonolekselin. Y a mí me parece una historia muy importante porque en gran medida desmiente muchos prejuicios falsos que tiene la gente, digamos, de las ciudades sobre los pueblos originarios. Que por ahí la gente cree que los pueblos originarios son los pobrecitos, que están ahí esperando ayuda pasivamente, ¿verdad? Entonces, con todo eso que ha hecho Tono en el trayecto de su vida, y todavía va a hacer seguramente más adelante, y básicamente desmiente todos esos prejuicios. Por eso vale la pena que mostrarlo, que la gente lo vea y que se dé cuenta, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante en esa historia es la importancia de la comunicación, del contacto con otro ser humano. Fíjense que en la historia de Tono hay un momento cuando un señor de la tienda de fotografía lo anima a estudiar periodismo. Y ahora Tono toma esa oportunidad, sigue ese consejo, estudia. Así como tomó muchos otros consejos y aprovechó muchas otras oportunidades, mostrándose bastante proactivo. Pero fíjense que si no hubiese ocurrido esto, si no hubiese aparecido este señor con este consejo, capaz la historia de Tono hubiese sido bastante diferente. Capaz Tono no habría hablado ahora por la radio, y sin embargo puede hacerlo no solamente por su propio esfuerzo, que también, obviamente, pero por esa casualidad de que apareció ese hombre, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque es clave muchas veces en nuestras historias, en la misma historia del cortometraje. ¿Por qué yo encontré a Tono? Porque me dijo otra persona, me dejó el contacto de Tono. Yo no lo hubiese encontrado por mi cuenta, lo más probable, ¿verdad? Y pasa muchas veces que nos atrevemos a juzgar a los demás, que mira que este fulano no llegó a nada, mira este flojo, no hace las cosas, ¿no? Y no sé si no hace las cosas, capaz no se le han presentado oportunidades. Capaz podemos ser nosotros quienes les aconsejamos, quienes le damos una mano y les brindamos esas oportunidades, ¿verdad? Así que me parece que es una interesante historia, no solamente como historia de un miembro de un pueblo indígena, ¿no? Que también, porque muestra muchas realidades que por ahí la gente no conoce, ¿no? Pero por otro lado, me parece también como una historia de vida bastante interesante, bastante ilustrativa para conocer. Así que sin contar más, sin gastar más la cinta grabadora, les dejo con ese documental, los invito a ver El Comunicador, está en YouTube, y a ver si les gusta, comenten, cuenten qué les pareció, espero sus comentarios y les mando saludos de Junín de los Andes, Neuquén.